Radio Ubrique. Deportes. Viernes 25 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. A partir de ahora vamos a quedarnos con las citas deportivas que van a tener lugar en estos próximos días. Nuestra agenda deportiva centrada en varios eventos que vamos a resumir. Por ejemplo, en fútbol, varias propuestas para este fin de semana. Dos equipos ubriqueños juegan en casa. El Ubrique Atlético, en partido correspondiente a la jornada 9 de la segunda, del grupo 2 de la segunda provincial. Ubrique Atlético, Gédula, Club Deportivo, un partido en el que el conjunto que dirige Luis Miguel Fernández puede sumar 3 puntos que les sirvan para ir sumándose, en este caso, ir subiendo puestos en la tabla. Está en tercera posición, pero es un serio aspirante a ocupar la primera, sobre todo después de la buena racha y los buenos resultados de estas últimas jornadas. Y sobre todo porque San Benito y Espera se enfrentan este fin de semana, que también son equipos que ocupan esas primeras posiciones, la primera y la segunda respectivamente. Cualquier resultado, si el Ubrique Atlético consigue la victoria, beneficiará al conjunto ubriqueño porque podrá recortar distancias con sus rivales, aunque un empate no vendría nada mal. Y también juega el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que recibe al líder de su categoría, el San José Obrero. El partido va a ser mañana a partir de la 1 de la tarde. También se encuentra en tercera posición el Ubrique Unión Deportiva Cadete, con la opción de ir recortando puntos a los dos equipos de cabeza. El San José Obrero, aunque va a ser harto complicado, ya que es el único equipo invicto de la categoría, todavía no ha cedido ni un solo punto. Y por otro lado, el Jerez Deportivo, con el que ya se enfrentó a las primeras de cambio y partido que vencieron los jerezanos aquí en nuestra localidad. Además de eso, mañana debuta en casa en la Escuela de Fútbol de Ubrique en la Copa Diputación. El estreno ya tuvo lugar hace 2 semanas en Chipiona, pero en esta ocasión los jugadores ubriqueños se estrenan en Ubrique. Y también los Vampiros Veteranos juegan en los Palacios, en partido correspondiente a ese interprovincial de veteranos. Tenemos que hablar de baloncesto, tan solo un partido, el que se va a disputar este fin de semana, y no va a ser en Ubrique, sino en Algeciras. El Club Baloncesto Algeciras Fercabe Cabu del Señor Provincial, el domingo a las 12 del mediodía. El equipo de Juan Luis Esteban a seguir con esa racha de victoria que comenzaba la semana pasada ante el Club Baloncesto Jerez y que trae ahora una serie de partidos ante rivales teóricamente asequibles, como es este Algeciras. A excepción de su pista en un lateral del pabellón, donde le complica las cosas a equipos como el Fercabe Cabu, que viven del físico, de la velocidad y de la rapidez en su juego. En fútbol sala, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala se desplaza, en este caso recibe al conjunto de Zahara. El partido se va a disputar mañana a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y también en lo referente al atletismo, este fin de semana se disputa la última prueba de la Copa de Andalucía de carrera por montaña en Laujar de Andarax. Hablamos de la 6ª edición de la carrera por montaña AUSAR, donde va a haber presencia ubriqueña. De todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Tienda de regalos y oportunidades a 7 euros. Todo a 7 euros. Artículos de liquidación con precios por debajo de su coste. No lo dejes escapar. No te quedes en Reyes. Inauguramos este sábado, día 26 de noviembre. Estamos en calle Juan 23, junto a la antigua tienda Vodafone. Tienda de regalos y oportunidades, todo a 7 euros. Fútbol en Ubrique, partido correspondiente a la 11ª jornada del Grupo 5 de la Primera Provincial Cadete. Ubrique Unión Deportiva, San José Obrero Unión Deportiva. El sábado 25 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde, en las pistas de atletismo, el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa al líder invicto de la categoría, el San José Obrero Unión Deportiva. Aficionado, acude y apoya el fútbol base. Recuerda, el sábado a partir de la 1 de la tarde en las pistas de atletismo, Ubrique Unión Deportiva, San José Obrero Unión Deportiva. Este viernes disfruta del mejor arte flamenco en la Peña Flamenca de Ubrique. A partir de las 10 de la noche, ven a disfrutar del directo del grupo En Cuero. Siento que te quiero con locura, que estoy más cerca de la luna. Cuarto Duatlón Cross El Pavo, prueba federada por la Federación Andaluza de Triatlón. El domingo 11 de diciembre, el pueblo de Ubrique se convertirá en un circuito urbano donde los participantes afrontarán 7 kilómetros y medio de carrera a pie y 20 kilómetros de ciclismo. Precio de la inscripción: 15 euros para federados y 20 para no federados. Habrá premios en metálico y un pavo para los mejores de la categoría masculina y femenina de la general y para el mejor corredor local. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Cuarto Duatlón Cross El Pavo. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Triatlón, Carnicería y Charcutería Bartolomé y Juani, Piel Nature, Gimnasio Galaxy, Cruz Roja de Arcos, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, RS Sport, Ciclos La Mela, Peña Taurina Hermanos Borque, Floristería La Margarita, Carnicería Charcutería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte y Radio Brique. Seis y 34 minutos de la tarde, empezamos de forma inmediata y lo hacemos repasando nuestra agenda del fin de semana y ya iremos entrando en los distintos asuntos en los que nos vamos a centrar en el día de hoy. Comenzar con los horarios en materia futbolera. Como hemos comentado antes, dos partidos que se van a disputar en Ubrique, el de la categoría juvenil, grupo 2 de la segunda provincial, Ubrique Atlético Gédula, el domingo a las 12 del mediodía. Y en la categoría cadete, mañana a la 1, Ubrique Unión Deportiva San José Obrero, partido correspondiente al grupo 5 de la primera provincial. Ambos se van a jugar en la pista de atletismo. ¿Hay interés en estos dos partidos? Pues por lo que hemos comentado antes. En primer lugar, porque en la categoría juvenil hay un encuentro en el que se van a enfrentar los dos equipos que se encuentran en la primera y segunda posición empatado a puntos, San Benito B y Espera. Ambos tienen 16 puntos, pues los dos se van a ver las caras mañana sábado, en concreto, el domingo a partir de las 12 y media del mediodía se van a enfrentar estos dos equipos. Pendiente de este resultado va a estar el Ubrique Atlético, se enfrenta al Gédula, penúltimo clasificado, solo ha sumado 2 puntos en estas primeras 9 jornadas y puede ser uno de los beneficiados de cualquier resultado que se dé en este partido. Por otro lado, otro que va a estar esperando el resultado será el Puerto Serrano, que es el equipo que antecede al Ubrique Unión Deportiva en la tabla, 2 puntos por encima, y también se enfrenta con un equipo teóricamente inferior a ellos, el Jerez Balompié, que solo ha conseguido una victoria en estos 9 encuentros, en 9 jornadas. Lo curioso es que tanto San Benito como Espera han jugado un partido más que Puerto Serrano y Ubrique, es decir, que si equilibramos el número de encuentros, teniendo en cuenta que se equilibre con victorias policheras y ubriqueñas, quizás estemos hablando de que el equipo tercero y cuarto son los teóricos primero y segundo. Pero bueno, son muchas cábalas. Aparte de ese, el de la categoría cadete, es evidente la importancia del choque porque, habiendo logrado esa tercera posición este miércoles, el Ubrique Unión Deportiva tiene la opción de recortar puntos con el equipo de cabeza, el equipo que dirige la tabla. Y el golpe de moral también, que sería vencer a este equipo que todavía no ha cedido ni un solo punto en lo que llevamos de temporada. Ubrique Unión Deportiva, San José Obrero, el sábado a la 1 de la tarde. Y el otro de los partidos que se va a disputar lejos de nuestra localidad, en Villamartín, corresponde a la, al provincial Alevín. Se va a jugar mañana a las 10 de la mañana, Unión Deportiva Villamartín, Ubrique, Unión Deportiva. Eso en lo que se refiere a fútbol base, federado en el Interprovincial de Veteranos. El conjunto de los Vampiros viaja mañana a Los Palacios y Villafranca para enfrentarse a la Asociación Deportiva Los Palacios a partir de las 5 de la tarde. Y también lo referente al fútbol, a las citas que van a tener lugar este fin de semana, mañana también debuta en Ubrique la Escuela de Fútbol de Ubrique dentro de la 17ª Copa Diputación de Escuelas de Fútbol. Debuta en casa porque ya el inicio de la liga tuvo lugar hace dos fines de semana en Chipiona y ahora pues es la primera vez que van a jugar ante su público. Por eso precisamente vamos a hablar con uno de los monitores de la Escuela de Fútbol para que nos comente cómo se presenta la jornada de mañana, con Francisco Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú qué tal? Como decimos, mañana debutáis en casa ante la Escuela de Fútbol de Paterna. Supongo que tus jugadores ilusionados, ¿no?, por lo que va a ser el estreno ante su parroquia. Claro, este es el primer partido, digamos, de la Copa de Diputación que tenemos en casa y ellos con la máxima ilusión que cabe, ¿no? Ya debutamos un amistoso con la Escuela de Arcos, Jesús, uh-huh. Y salió todo muy bien hasta que llegó la lluvia. Y con la lluvia se suspendió. Entonces ellos, imagínate, están deseando de empezar ya aquí en casa. Y es que la Copa Diputación ha tardado en arrancar, porque ustedes trabajáis desde finales de septiembre y hasta el 12 de noviembre no ha comenzado lo que es la competición, ¿no? La verdad es que sí. Este año parece que más que nunca ha tardado en arrancar con el tema de los recortes. Uh-huh. Como ya comentamos, pues la Copa Diputación se dividió a principios de año se dividió en dos grupos. Me imagino que será con la idea de que los transportes, de ahorrar en transporte y demás. Y yo creo que eso ha retrasado un poco el inicio de la competición. ¿Cómo fue en esa primera jornada ante Chipiona? Pues estupendo. Fue una, bueno, ya la Escuela de Chipiona la conocemos de tantos años y fue una jornada estupenda. Los resultados fueron dispares, ganamos con, creo que recordar, con el equipo Benjamín y Alevín, y perdimos empatamos con los infantiles y pequeños, con los prebenjamines. Uh-huh. En definitiva fue una jornada estupenda. Bueno, estamos, como decimos, casi empezando la nueva temporada en la Escuela de Fútbol. Ya estáis funcionando a pleno rendimiento. ¿Este año con cuántos módulos vais a contar? Pues mira, este año, Jesús, como venimos contando siempre con unos 10 módulos, pero este año, por la demanda de alumnos que teníamos, hemos ampliado un módulo más en la categoría de pelusa, sí, de 5 años, y tenemos a un nuevo monitor de la escuela, que ya es compañero de aquí del Patronato de Deporte, como es Jorge Villagrán, sí, que ha cogido un módulo más de pelusa, de 5 años, con un total de otros 20 alumnos. Así que contamos con 11 módulos en total y un número de alumnos aproximado de entre 220 con, uh-huh, con ese nuevo grupo. Y en esta Copa Diputación, ¿qué equipos o módulos son los que compiten? Antes nos has hablado de alevines, benjamines, ¿no? Eso es. Sí, por Diputación estamos compitiendo con los prebenjamines, uh-huh, de segundo año, los benjamines de segundo año y alevines de segundo año. Y estamos incluyendo a los infantiles. Uh-huh. Eso dependerá de la escuela de fútbol con la que se enfrentéis, si tiene módulo de infantil o no, ¿no? Claro, así estamos funcionando. Si intentamos acordar un amistoso en principio con la escuela que vamos a participar esa jornada, para que la categoría infantil pues dispute también su encuentro. Bueno, esta temporada ya hace tiempo tuvo lugar la reunión del CEDIFA, que digamos que es la que coordina todo lo que es el deporte de las escuelas de fútbol. Para este año se incluyen muchas novedades en la temporada. Eso, como tú bien sabes, los torneos de CEDIFA, bueno, este año tenemos la novedad, digamos, que a través de su patrocinador Danone, pues han hecho una jornada en Algeciras, que es un torneo de exhibición que se basa en fechas de 7 y 8 de enero. Sí. Nosotros todavía estamos pensando en la participación, porque son fechas que, como tú sabes, los padres de los críos cogen de vacaciones y lo tenemos que ver aún. Pero sería el torneo este de exhibición que te estoy hablando, sería el 7 de enero y está pensado para que participen las escuelas de la provincia en las tres categorías, vamos, que participen prebenjamín, benjamín y alevín. Uh-huh. Es un torneo que, bueno, que entregan regalos, Y está muy bien porque coincidimos allí con Escuela, que tenemos, bueno, que este año no vamos a poder disputar torneos con ellas, partidos con ellas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, desde la coordinación estamos pensando a ver si participamos o no. Porque antes tú comentabas eso, que el año pasado, bueno, a principios de este año, lo que es la temporada pasada, hubo una reestructuración en la configuración de los grupos para dejar a un lado, pues, digamos, los desplazamientos más lejanos. ¿Esa ha sido la única, digamos, iniciativa que se ha llevado a cabo desde Diputación o desde el CEDIFA en pos de ahorrar dinero, no? Me imagino que sí, que ha sido esa la causa de los recortes, vamos, el evitar esos desplazamientos tan largos. Aparte, te pregunto esto por cuestión de la crisis económica, de que las administraciones están boquerón, y no sé si de otra manera también ha afectado a la competición, o al menos en lo que es deporte base se ha cuidado un poquito más, ¿no? De momento no, de momento podemos estar contentos con lo que tenemos. Además, también nosotros, desde la coordinación de la Escuela de Fútbol, con nuestro coordinador al frente, Antonio Sánchez, pues es verdad que vamos a suplir las jornadas que tenemos de descanso con algunas escuelas que participamos todo el año con ellas, como puede ser la Escuela de Chiclana, San Fernando. Uh-huh. Quedaremos con ellos en las jornadas nuestras de descanso y haremos jornadas de convivencia, por llevarlo así de alguna manera, y participarán en nuestro módulo. Oye, Fran, este año por fin vas a poder llevar a cabo los entrenamientos en un escenario, digamos que decente, ¿no? A pesar de todo, los partidos se van a seguir disputando en la pista de atletismo, ¿no? Sí, los partidos, pues aquí el campo se nos queda un poco pequeño. Uh-huh. Y nos iremos al césped, sí. Uh-huh. Aparte de la Copa Diputación, ¿en qué otras competiciones estaréis presentes esta temporada? Pues mira, como bien sabes, pues en todos los torneos de CEDIFA, tanto en Mundialito Alevín, que se juega todo, que este año tenemos la fecha por confirmar, pero casi seguro que sea a finales de febrero y marzo, en el torneo de exhibición de Prebenjamín y Benjamín, que se jugará a principios de febrero, con nuestra categoría de segundo año, y como el torneo estrella, como tú bien sabes, el torneo playero. Uh-huh. El playero, que se realiza nos han dado tres fechas, nosotros casi seguro que participaremos en la primera fecha, el 1, 2, 3 de junio. Uh-huh. Facilitando también, como sabes, el puente del petaquero, aprovecharlo, y así que nos puedan acompañar el mayor número de padres posible. Uh-huh. ¿La Liga Comarcal Infantil se pondrá en marcha? Esperemos que sí, nosotros confiamos en que tarde, ¿no?, pero que comience. Es una de nuestras ilusiones, una de las cosas que se está luchando e intentando sacar, y a ver si tenemos noticias pronto de que se puede llevar a cabo. Uh-huh. Bueno, una competición que nació hace, creo que un par de años, ¿no? Claro, hace ya... Para... No, ahora casi tres años, esos tres, cuatro. Para dar cobertura a ese módulo, ¿no?, que, como tú bien comentas, muchas veces queda exento en lo que es la Copa Diputación. Eso es. Entonces, esperando estamos a que salga esa competición, y como ya he dicho anteriormente, pues nosotros intentando cubrir ese déficit de partidos con amistosos con las escuelas con las que estamos jugando, ¿no? Uh-huh. Oye, Fran, ¿siguen abiertas las inscripciones para alumnos que quieran formar parte de la familia de la Escuela de Fútbol? Pues la verdad que sí, la Escuela de Fútbol siempre tiene las puertas abiertas a nuevos jugadores. Lo que ocurre es que los módulos de pequeños, pues es verdad que nos hemos visto un poco cogidos de intentar que nuevos alumnos entren, porque es difícil ya, creo que tenemos los cuatro módulos completos. Uh-huh. 20-22 niños en cada módulo, y tampoco queremos coger tantos niños que no tengan sus necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, el módulo de pequeño está cubierto, pero en los demás módulos estamos abiertos a nuevos alumnos. Uh-huh. Oye, y para aquellos padres que deseen incorporar a su retoño, ¿cuál es el funcionamiento de la Escuela de Fútbol, el método educativo que utilizáis, en comparación, digamos, con otros colectivos o equipos? Bueno, pues, como bien dice nuestro nombre, escuela, primero educar, y educar a través de fútbol, participación, solidaridad, y nada, esos son nuestros valores, y a través de ahí, pues, divertirse a través de este juego tan bonito como es el fútbol. Uh-huh. Hay una diferencia en cuanto a lo que es la competición federada, ¿no? Bueno, que viene dado por las normas con las que se rige el CEDIFA, ¿no? Bueno, sí, en las normas que se... Casi todo tendente a la participación, a que se incluyan a todos los jugadores y todos puedan jugar, ¿no? Claro, eso. Nosotros como escuela y el CEDIFA en su programa, pues claro, nuestra meta es que todos los jugadores pues participen y se sientan jugadores de fútbol, claro. Sin importar la calidad de cada uno de ellos, digamos que es una filosofía que se basa en esa igualdad de oportunidades para todos los jugadores, ¿no? Igualdad de oportunidades, participación en todas las actividades y de una forma ayuda a integrar a los alumnos. ¿Estáis, creo que, con alumnos desde los 3 años, 3-4 años, puede ser? Sí, yo soy el monitor de los 3 años. Uh-huh. Y desde ahí empezamos y hasta infantiles. De los 3 años, ya saben, hasta la categoría infantil. Ahora mismo los que estarían, los módulos que estarían ya cerrados serían esos, ¿no? Los más pequeñitos. Los pelusas, que llamamos pelusas de edad de 3 a 5 años. Uh-huh. Y eso, tenemos 4 módulos y esos 4 módulos están cerrados. Pero bueno, dejamos la puerta abierta, que vengan, estemos en contacto con nosotros, porque como bien saben, todas las actividades, pues hay baja y quién sabe si se pueden incluir algunos niños, vamos, pero que si... Y de nuestra mano está, encantado de recibir a todos los niños que vengan. Uh-huh. Oye, Fran, este año es la 17ª Copa Diputación. ¿La misma edad que la escuela de fútbol? Pues sí. Uh-huh. Hemos participado en todas las ediciones de la Copa Diputación. Uh-huh. 17 años, por lo tanto, trabajando y, bueno, con una salud mejor que nunca, ¿no? Con más módulos que nunca. Pues la verdad, yo llevo 9 años ya, 8 o 9 años aquí en el patronato. Y la verdad es que la salud de la escuela se mantiene. Y eso dice que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Pues Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido. Sí. Desearte mucha suerte para mañana, pero para el resto de la temporada. Y ya estaremos pendientes de lo que hagáis ahí con las jóvenes promesas ubriqueñas, ¿eh? Estupendo. Si me permite, Jesús, ¿sí? Me gustaría mandarle un abrazo y ánimos a nuestro coordinador, Antonio Sánchez. Uh-huh. ¿Vale? Y desearle una pronta recuperación, ¿vale? Pues bueno, y a ti darte las gracias por interesarte y acordarte de la escuela. Muchas gracias en lo que a mí respecta, y ahí queda ese mensaje de aliento a Antonio Sánchez. Muchas gracias, Fran. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Pues ahí quedaba la información relativa al fútbol para este fin de semana. Volvemos a recordar, el Ubrique Atlético juega con Gédula el domingo, el Ubrique Atlético Juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Cadete lo hace mañana frente a los jerezanos de San José Obrero, y el Alevín viaja a Villamartín, y por otro lado los Vampiros el domingo también mañana los Vampiros se desplazan a los Palacios y la Escuela de Fútbol recibe a la Escuela de Paterna. Eso va a ser, digamos, la oferta futbolera de este fin de semana. Baloncesto, tenemos para este fin de semana tan solo programado un partido. El resto, pues, algunos se han aplazado. Otros tienen fecha, por ejemplo, el que correspondería a la categoría junior, es decir, el primer partido de la segunda vuelta a Desa 80 Cabus se ha aplazado hasta el próximo 8 de diciembre, ya saben, un día festivo que va a ser. Y este fin de semana, pues, no disputa partido. Por otro lado, el de la categoría cadete masculino, el Club Baloncesto Cádiz Cabu, se ha aplazado para el 7 de enero del próximo año. Y también se ha aplazado el partido Unión Linense Baloncesto Cabu, la categoría infantil, al 18 de diciembre. 3 aplazados, por lo tanto. Lo único que juegan es el conjunto senior masculino, el provincial, y lo hace fuera de casa. Por lo tanto, este fin de semana no tenemos baloncesto en Ubrique. Se desplaza a Algeciras a enfrentarse al Club Baloncesto Algeciras el domingo a las 12 del mediodía. ¿Qué es lo que ocurre con este partido? A priori es un rival asequible, es colista de la categoría, eso sí, con menos partidos disputados que otros equipos, y Nos comentan que allí en su cancha, en su pabellón, pues hace una pequeña encerrona a los equipos, sobre todo a, suponemos, equipos como el Fercabe Cabo o las canteras, que se basan en ese juego rápido, en ese físico, y los ponen a jugar el partido, o el escenario que eligen es una de las pistas laterales del pabellón, más coqueta, más pequeña, y donde no se puede contragolpear, digamos, con tanta eficacia como en una pista más grande. Aún así, a pesar de todo, el Fercabe Cabo estaría obligado a traerse la victoria y no pinchar ante un rival débil como puede ser este Club Baloncesto Algeciras. Y ya, pues lo último que tenemos que comentar es eso, que será este domingo a partir de las 12 del mediodía en el pabellón Ciudad de Algeciras. También nosotros vamos a quedarnos con ofertas deportivas para este fin de semana. Nos adentramos en el ciclismo, como siempre, con la undécima ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que nos la explica, como siempre, Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, saludo a toda la audiencia de Radio Ubrique. Os voy a hablar de la décima ruta del calendario de montaña de este fin de semana. Este fin de semana toca la ruta de Villalengua a Montejaque. Es una distancia de unos 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta, unos 60 kilómetros. La dificultad tiene un tramo que tiene unos 200 metros aproximadamente, que son técnicos, entonces la pone un poco más difícil. Comentaros también que la dificultad física que nos va a demandar esta ruta es alta, porque vamos a subir dos puertos larguillos. Y después comentar que el paisaje por donde vamos a pasar es espectacular, ¿no? El recorrido es el siguiente: partiremos desde Villaluenga hacia el puerto de la Mesa, los Llanos Republicanos. Una vez que estemos en el Pozo de los Álamos, nos desviaremos hacia la vía pecuaria que va hacia Montejaque. Y una vez allí en Montejaque, desayunaremos, nos avituallaremos y volveremos de vuelta por un carril bastante pendiente a salir al mismo sitio, más o menos. Comentaros que esta ruta tiene la facilidad de que se puede salir de Dubrique en bicicleta. Y esa salida está programada a las 8 de la mañana. Los socios o los aventureros que quieran venir con nosotros, pues tendrán que salir a las 9 menos cuarto en la Plaza de la Estrella. Hay que disponer de vehículos para salir de Villalengua, para salir en coche. Que no, pues a las 8 de la mañana, porque esté por la Plaza de la Estrella y partiremos todos juntos hacia arriba. Un saludo y hasta la próxima semana. Esa era una de las rutas previstas para este fin de semana por la Asociación Ciclista de Ubrique. Aparte hay otros grupos, que no asociaciones, sino grupos de aficionados al ciclismo, que también tienen su propio calendario. Por ejemplo, que también es de montaña, el del grupo de los Riveras, este fin de semana, este domingo, con la siguiente ruta: Alto del Berrueco, carril hacia el Colmenar, Puerto de la Hoya, carretera al Colmenar, pista por el Pinar, carril del Berrueco y regreso a Ubrique. Y por otro lado, tenemos al grupo de los Perea. Esto hacen las rutas de cicloturismo, es decir, de ciclismo en carretera. Y para este fin de semana tienen prevista la octava de su calendario, unos 80 kilómetros, con el siguiente recorrido: Ubrique, Alamillos, Puerto de Montejaque, La Ribera y regreso a Ubrique. Pues esto es lo que nos va a dejar el fin de semana en lo que a materia ciclista se refiere. Volvemos a recordar que sigue abierto el plazo de inscripción para el cuarto duatlón del Pavo, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que se va a celebrar el próximo 11 de diciembre. Así que aquellos que estén interesados, mientras antes procedan a arreglar su inscripción, mucho mejor. También recordamos que este fin de semana el Club Briqueño de Pesca Deportiva celebra su octava manga del concurso social. En este caso, el escenario será el Lago de Arcos, la zona de José Galdeano, también conocida como Las Piedras. Sigue la competición, por lo tanto, dentro, en el seno del Club Briqueño de Pesca Deportiva. Y también recordemos que este fin de semana el Club Tenis de Mesa de Ubrique tiene una triple cita con la competición. En el grupo 3 de la Tercera Nacional se desplaza mañana sábado hasta Carmona. Se enfrenta al Club de Tenis de Mesa Carmona a partir de las 6 de la tarde. El equipo de Carmona, que es el que sigue en la clasificación al Club Tenis de Mesa Ubrique, es décimo el conjunto ubriqueño con 2 victorias y 6 derrotas. Un décimo es el Club de Tenis de Mesa Carmona con 1 victoria y 7 derrotas. Si consiguen los ubriqueños traerse un resultado positivo, será un paso de gigante en su debut en esta Tercera Nacional. Y por otro lado, el equipo de Superdivisión se desplaza mañana a Barbate, perdón, el domingo a Barbate a partir de las 11 de la mañana. Einte, Barbate, Club Tenis de Mesa Ubrique. Aquí el conjunto de barbateño tiene una victoria más que el ubriqueño en la clasificación. 3 victorias y 3 derrotas, 2 victorias y 4 derrotas tiene el Club de Tenis de Mesa Ubrique. Y por último, en lo que se refiere a la División de Honor, al grupo 9 de la División de Honor, el Club de Tenis de Mesa Ubrique será el único de los equipos que juegue este fin de semana en casa. Ya saben que los horarios en casa son los domingos a las 11 de la mañana. Recibe al Club de Tenis de Mesa de Arcos, que es colista de la clasificación, 3 derrotas en 3 partidos, mientras que el Club de Tenis de Mesa Ubrique tiene 2 victorias y 3 derrotas. Justo ahora dan las 7 de la tarde y nosotros que nos adentramos en el mundo del atletismo, en concreto en el mundo de las carreras por montaña, ya que este fin de semana hay una nueva prueba para la Copa Andalucía de Carreras por Montaña. Uno de los ubriqueños que va a estar presente en esta cita es Francisco Pazos, al que tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Llega la última cita de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, la sexta edición de la carrera a usar en Laujar de Andarás, y llega contigo muy bien posicionado en la clasificación general provisional, ¿no? ¿Cómo llegas tú, precisamente, a la cita del domingo? Pues relativamente pienso que bien, porque la verdad que las otras carreras he ido un poquito mermado con las lesiones y la historia, pero al final me salían buenas carreras y ya no sé qué pensar. La verdad que voy, creo que me va a salir bien, porque las otras carreras, incluso ellos con más dolores, con más historias, y me han salido buenas carreras. Esta que estoy un poco mejor, espero que me salga bien. Uh-huh. Y poder mantener la posición que tengo, porque no creo yo que aspirar a subir un puesto más de lo que donde estoy, no creo yo que pueda. Uh-huh. Rodilla, tobillo, incluso en la carrera de las Nutrias, problemas musculares, ¿no? Ya no te queda nada por tocar esta temporada, ¿eh? Esta temporada voy a tener que parar una temporada buena. Uh-huh. Porque el cuerpo me lo está pidiendo. Entre unas cosas y otras me está diciendo ya que tengo que parar una temporadita. A efectos clasificatorios nos comentas tú que es muy difícil aspirar a más de la quinta plaza, que es la que mantendrías hoy en día, ¿no? La cuarta no parece que está muy lejano. Eso sí, parece difícil entrar en el podium, ¿no? La cuarta no está muy lejana, lo que pasa que ya tendría que quedar, a lo mejor puedo llegar a él, pero incluso ganarle, pero después, como él ya me lleva 5 puntos, si yo le gano le recortaría 2 puntos, cosa que a la clasificación general no va a repercutir en nada. Uh-huh. Pero bueno, yo voy a intentarlo, pues las carreras son muy largas y puede pasar de todo, incluso me puede pasar a mí, en vez de quedar quinto, quede sexto. Porque tú ahora mantienes esa quinta posición empatado con José María Rodríguez, ¿no? A 238 puntos. En lo que son las pruebas de la Copa Andaluza, tenéis una y una. Una llegó él por delante tuya, otra llegaste tú. Y sin contar el Jarapalo, que fue prueba del campeonato, que ahí sí llegaste tú por delante. Supongo que en esta carrera va a depender mucho de las características y el perfil de la prueba, ¿no? ¿Cómo es esta prueba de la hoja? La prueba del Aújar es rápida, es una carrera rápida, no tiene muchos desniveles, se corre desde mucha altitud, influye un poco la altitud, se corre desde 900 y pico de metros, se sube a 1600, 1700, pero que yo la recuerdo que es rápida, es muy corrible, tiene muy pocas zonas técnicas, tan solo la última parte es la más técnica, la más con más desnivel que hay, pero es hacia abajo, que a mí se me da muy bien. Y espero ahí, si voy bien posicionado, espero apretar ahí un poquillo y a ver si puedo sacar ventaja sobre el del Oliva, que es el que tengo ahora mismo a igual de puntos que yo. Uh-huh. Las carreras después son muy largas, no sé lo que va a pasar. Son 27 kilómetros y lo mismo me encuentro bien y puedo luchar por quedar entre el cuarto puesto, como te dije. En principio, el perfil, digamos, que te favorecería a ti, ¿no? ¿O no? Sí, el perfil me favorece el último tramo. Yo soy más de correr en zonas técnicas y arriesgo mucho en las zonas técnicas, pero la verdad que la carrera en sí es muy corrible. Tiene mucha pista y las veredas cuando sales de la pista son muy corribles, son anchas, no tiene unos desniveles y una técnica demasiado grande, o sea que es muy corrible la carrera. Uh-huh. Lo que sí pica mucho subiendo, es todo subir, no te da descanso, y después tiene unas bajadas más heavy, digamos, más técnicas, pero las subidas son todas muy, muy corribles. No son subidas técnicas. Estamos hablando de una zona que es las Alpujarras almerienses, las estribaciones de Sierra Nevada. Estos últimos días ha estado nevando en Sierra Nevada, no sé si se vaya a topar con la nieve por ahí, ¿no? Creo que no, ¿no? Yo estoy, no sé, todavía no he llegado, estoy aquí cerca, estoy ya cerca del pueblo y la verdad que toda la zona esta de Sierra Nevada está blanca, blanca, blanca, como nunca la he visto yo. Uh-huh. Pues mira, algo de belleza que le vamos a añadir a la prueba, ¿no? Sí, dicen que otra el año pasado no, pero dicen que en otras épocas ha corrido esta prueba nevando por nieve, sí. Uh-huh. O sea que lo mismo mañana, o sea el domingo tenemos la suerte de correr por nieve, por lo menos para cambiar un poquito. Uh-huh. Fran, con esto se pone fin a la temporada oficial de carreras por montaña en Andalucía, un poco corta y concentrada en apenas 2 meses, ¿no? Sí, la verdad que este año ha sido un poquito rara. El año pasado se hicieron 4 pruebas y podías elegir entre las 4, podías elegir 3, las que mejor se te fueran dado, pero este año no había opción de que te pongan malo ni nada. Son 3 y las 3 puntúan, o sea que el que se haya caído del cartel se ha quedado fuera. Uh-huh. En líneas generales, ¿cómo valoras lo que ha sido esta Copa de Andalucía para ti? Pues yo la veo de las más suavitas que ha habido. Uh-huh. De las 3 veces que he competido yo en la Copa, esta es la más suave, porque 2 de las pruebas son han sido en Almería, que Almería de montaña tiene hasta poco. Uh-huh. Y después, digamos que la más fuerte ha sido la de Calamorro. Y en otros años la de Calamorro ha sido la más suave de todas las carreras. Y este año ha sido la más fuerte. Uh-huh. Para que te haga una idea de lo suave que ha sido, ya para el año que viene quieren cambiar un poquito porque este año ha habido varios problemas ahí con clubes y con historias y han tenido que coger estas carreras. El año que viene quieren volver a meter la sagra, uh-huh, que este año no se ha dado por cuestiones políticas o no sé qué historias dijeron. y ya para el año que viene las quieren meter. Y la Sagra es una, yo creo que es la más dura de todas, la que mejor se me dio por eso, por su dureza, porque es muy técnica y es, yo creo que es la más bonita de todas las Sagras. Uh-huh. Aunque en la Copa de este año ha habido ausencia entre, digamos, entre la zona alta, por ejemplo, el que siempre se la ha llevado la Copa y el campeonato, Iván Ortiz, no ha estado, no sé si es que estará más pendiente de pruebas nacionales o supranacionales que de las andaluzas, ¿no? Claro, claro, es que este año, aparte de que ha estado, ha tenido el calendario un poquito gordo, él ha estado compitiendo a nivel ya la selección española, uh-huh, de carreras por montaña, entonces ha tenido que hacer ya varias pruebas de, digamos, para disputar la Copa de Europa. Y aparte también está la selección andaluza y ha estado compitiendo a nivel nacional en la Copa de España. Entonces el calendario se le achuchaba un poquito. Había varias pruebas que han coincidido con el Campeonato de Europa y otras que eran concentraciones de la selección española y tampoco ha podido asistir. Y, hombre, si estuviera él no había duda que fuera ganado, ¿no? Se la fuera llevado de calle. Y el segundo fue de ese tío también, Gómez Luna, que es otro que le falló en el Calamorro y ya, como te digo, como falles en una, ya más vale que no corra la demás, porque se tuvo que retirar en Calamorro, entonces ya no tiene opciones. Si fuera habido alguna carrera más donde poder elegir, a lo mejor él fuera seguido compitiendo la Copa, ¿sabes? Uh-huh. Fran dice esto porque en las ediciones anteriores de los cuatro pruebas te podías descontar un resultado, entonces mucha gente o no lo hacía, o hay gente que hacía los cuatro y se descontaba el peor resultado, ¿no? Este año no hay esa opción. O el peor resultado, por ejemplo, como Gómez Luna, que ha fallado en una, uh-huh, de las pruebas porque tuvo una lesión. Y pues él, si fuese sido como en otras ocasiones, pues fuera a lo mejor cogido y fuera corrido las otras tres y fuese seguido compitiendo en la Copa. Pero como ya no tenía opciones de ganar la Copa porque se tuvo que retirar, ya no iba a puntuar, pues ha dedicado a otro tipo de carrera. Uh-huh. Ha dejado la Copa al lado. Fran, ¿con esta prueba ponemos ya fin a la temporada? De montaña, sí. Uh-huh. Ahora empieza el afarto, que este año tampoco me lo quiero tomar muy a pecho, porque me está avisando el cuerpo de que hay que parar. No me lo quiero tomar muy a pecho. Y me gustaría hacer una prueba que está sonando por ahí ahora en marzo. Quieren hacer un ultra trail aquí por la zona nuestra, uh-huh, y me los quiero preparar. Entonces puedo prepararme maratón de Sevilla y ultra trail. Las dos cosas no puedo. Entonces voy a hacer ni una cosa ni otra, más o menos a media. Voy a estar ahí a ver si puedo hacer las dos cosas decentes, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, y de este 2011, ¿qué balance hace? Porque este año, aparte de lo que ha sido la Copa Andaluza, sobre todo destacamos dos citas, Cegama, donde estuviste presente, y otra por todo lo contrario, el homenaje a la Legión, donde no, que eras, venías de ganarlo los dos últimos años y este año por una lesión has podido estar. No he podido estar, este año la verdad que tuve que eliminarlo del calendario y veremos, y este año que viene también lo tengo que eliminar porque coincide muy muy próximo a la, o sea, el ultra trail que quiero hacer es, uh-huh, próximo al homenaje. Este año el balance que hago es, me quedo con tres carreras, Cegama, Jarapalo, que ha sido este año que me ha salido, le he bajado veintitantos minutos al del año pasado y al de hace dos años, uh-huh, que eso para mí es mucho, quitarle veintitantos minutos, y también me quedo con la 101, que hice un buen papel, me gustó las sensaciones, aunque iba un poquito mermado, pero al final me salió muy bien. No sé si fue a causa de la lesión, que me fui parando, no fui muy demasiado rápido, y eso me hizo llegar a una buena posición y llegar con las piernas muy, muy enteras, ¿sabes? Uh-huh. Hombre, es para estar satisfecho, porque relativamente se lleva poco en esto de las carreras por montaña, y ya estás entrando en muchas pruebas en el top 10, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy muy contento por eso, porque uno no, como muchas veces hablamos aquí, no, somos personas de trabajar muchas horas, de no tener mucho tiempo para entrenar y no entrenar, pues esta gente de aquí, de los que compiten con nosotros, cuando se enteran que nosotros trabajamos tantas horas, no se lo creen. Me refiero a mí, a Luis, uh-huh, a los que nos metemos entre los 10 primeros, digamos, ¿no? Porque ellos son, casi todos son personas que trabajan hasta las 3 o tienen... Que tienen mucho tiempo para prepararse, ¿no? Claro, claro, nosotros pues digamos que estamos, tenemos que ir a llevar al polígono, tú sabes, de noche, uh-huh, como podemos, y después de las 8 y así vamos, pero bueno, nosotros mientras que disfrutemos de esto, porque aquí no vamos a comer ninguno de estos, uh-huh, aquí lo que hacemos es disfrutar y ya está. Y bueno, y para 2012, aparte de este Ultra Trail de la Sierra de Grazalema, que se comenta que se va a organizar, ¿no tiene la vista puesta ninguna cita allá por los meses de verano? Pues estamos ahí barajando varias cosas, pero no nos arrancamos, no nos arrancamos. Lo que sí tengo claro es que vuelvo a Cegama. Uh-huh. Eso sí lo tengo claro, que eso será por junio, y quiero volver a Cegama. Pero después no sé si... Estamos ahí hablando de ya Mont Blanc, de otra que hay por octubre, que pero vamos, no hay nada seguro, no nos arrancamos. Uh-huh. Estamos ahí hablándolo mucho, pero no nos arrancamos. Habrá que esperar para que se confirme. Seguro que algo habrá. Pues, Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecernos. Mucha suerte para este domingo y antes incluso de que sea esta prueba. Enhorabuena por el temporadón, ¿eh? Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Adiós. En los pocos minutos que nos quedan, tenemos que resumir lo relativo al fútbol sala este fin de semana. En principio, en el provincial, la atmósfera Ubrique Fútbol Sala, mañana juega aquí en casa a las 6 de la tarde ante los Blues Fútbol Sala Zahara. Ya saben que Atmósfera Ubrique es el único equipo invicto de este provincial, es líder en solitario y ahí va a tener una buena opción para seguir sumando puntos. Hay otro partido interesante, el Unión Deportiva Algodonales Villa Martín Frank Sport. ¿Por qué? Porque la Unión Deportiva Algodonales es otro equipo invicto, pero ha jugado un partido menos que el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Y Villamartín Frank Sport, al inicio liguero, era uno de los favoritos a llevarse el título, pero después del repaso que se llevó de Ubrique, ha quedado como en un segundo plano. Habrá que ver cómo reacciona el conjunto culiblanco, y una buena acción, una buena vara de medir la va a tener ante Algodonales. El partido se va a jugar mañana a partir de las 5 de la tarde. Y en la liga local, partidos programados para la jornada de hoy viernes. En División de Honor, séptima jornada, en el pabellón 10:30, Club Deportivo Elio Morgan, Construcciones Sierra. En el pabellón de los Remedios, 8:30, Autoescuela Celia Pintura Rafa, 9:30, Don Odón Leighton, Construcciones y Reformas, y a las 10:30, Zulema Estudiantes de Polideporte. En la cancha exterior, a las 8:30, Revolución La Fresquita, Pub Metropol. Tenemos otros dos partidos ya de primera y segunda división respectivamente que se van a jugar en la cancha. A las 9:30 Racing Pantera Babel Dream de primera división y a las 10:30 Club Deportivo Grazalema Construcciones Montero. El resto de los partidos se van a jugar mañana sábado. Y también vamos a comentar los partidos de tenis dentro de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Para hoy había programado tres partidos, tan solo queda por arrancarse el José Ángel López Aguilar frente a Manuel Carrasco a las 7:30, partido correspondiente al Grupo B, se va a disputar en la pista azul. Y mañana tenemos un total de cuatro partidos, todos ellos en la pista roja de tenis. A las 9:30, Antonio Domínguez frente a Francisco Morales. A las 11:30, Antonio Sánchez frente a Jorge Caro. A las 4, Francisco Sánchez frente a Sergio Márquez. Y a las 6, José Antonio Parra frente a Rafael Sánchez. Y la jornada se va a completar con cuatro partidos mañana, el próximo domingo. En el pabellón de los Remedios, a las 9:15, Pablo Castro frente a Juan Luis Olivares. Y a las 11:15, José Ángel López frente a Sebastián Medinilla. En cuanto a la pista roja, también el domingo 9:30, David Álvarez frente a Francisco Javier Brea. Y a las 11:30, Jorge Coronil frente a Pablo Castro. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo lunes a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.